En la entrevista central de esta mañana vamos a hablar de la educación terciaria, de un tema que hace algunos días estuvo sobre la mesa, después en la dinámica de distintos temas que van surgiendo la agenda informativa cotidiana fue desplazado, pero es un tema central que nos sigue preocupando. Estamos recibiendo a Adriana García y Marcelo Herstenfeld, presidenta y secretario general de la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública, para hablar, profundizar en todo este debate en torno a las becas para la educación terciaria en nuestro país, que de lo cual se estuvo hablando hace algunos días. Bienvenidos los dos, gracias por estar esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Ustedes dieron a conocer un pronunciamiento, ¿no?, una declaración hace algunos días, un comunicado a la opinión pública cuando estuvo este tema, sobre todo planteándose a partir de supuestos cambios que se van a dar con el nuevo gobierno. Pero primero, para explicarle a la gente, esta asociación, a quienes reúne, si quieren dar idea de número de integrantes, por lo menos aproximado, ¿de quiénes hablamos? Bueno, nosotros nos creamos en el 2016. Nucleamos a todos los egresados de la educación terciaria. O sea, UDELAR, UTU o los futuros UTEC, yo no sé si todavía hay. Porque lo que planteamos es un cambio en el sistema de becas, una política de Estado, no una cosa paraestatal como es ahora el Fondo de Solidaridad. Somos una asociación civil, sin fines de lucro y totalmente apolítica. Y el comunicado este lo sacamos a raíz de que se han dicho muchas cosas, incluso hasta que esto está en la LUC, cosa que no es así. En la ley de urgente consideración. Cosa que no es así. Nosotros vamos independiente, de hecho en el 2017 planteamos cosas en la rendición de cuenta, que se lograron cambios, y poquito a poco, es un proceso largo, no es fácil, es un proceso largo, poquito a poco queremos ver de que se haga una política de Estado con las becas. Porque hay algo muy claro, se dice que las becas las da el Fondo de Solidaridad. El Fondo de Solidaridad no da las becas, las damos los egresados terciarios, que son los que pagamos. Son los que pagan. El Fondo de Solidaridad es un mero instrumento administrativo. Y de hecho nos cobra a nosotros el fondo, o sea, la administración del Fondo de Solidaridad, ya no las becas, la propia administración no la paga el Estado. No la paga Rentas Generales, la pagamos nosotros, sale de las propias becas. O sea, según el balance, pero son más de 2 millones de dólares que se están yendo al año. Claro. Que podrían ir para becas, de hecho. O para alivianar la carga que tienen muchos egresados, muchos profesionales. ¿Y para qué están yendo esos 2 millones? Administración. Gastos operativos. La propia operación, o sea, la persecución, yo lo llamo persecución de quienes deben aportar, que ellos dicen que no es un impuesto, pero la persecución es muy fuerte, es muy coercitivo el Fondo de Solidaridad, hacen retenciones de sueldo, aun cuando no es legal, han hecho y siguen haciendo retenciones del 100% del sueldo de una persona. Imaginemos que si la persona no tiene para pagar, o sea, porque no es que no paga porque no quiere, no tiene para pagar, la retienen el sueldo, lo mandan al clearing, ¿de dónde va a sacar el dinero? O sea, quien tenga familia que lo ayude bien y quien no. Acá entonces, hay gente que ha venido muy angustiada a hacer denuncias de lo que le está pasando, pidiendo a ver si alguien la puede ayudar por este tema, ¿no? Bueno, esto además es totalmente transversal, aclaremos, a cualquier partido político. Esto atraviesa toda la sociedad. Es un sistema cuyas intenciones son muy buenas, pero que instrumentado a lo largo de los años ha ido empeorando y se convirtió en un monstruo, digamos, para muchos profesionales que tienen que aportar, en algunos casos, prácticamente están aportando lo que es el equivalente a su aguinaldo, su medio aguinaldo. Exacto. Por supuesto, tendría que ser no ser necesario aclararlo, pero habrá profesionales que tienen ingresos muy importantes, pero no sé si pero se puede decir no. Que la mayoría no son tan importantes. No, y ahí al entra el que estaba en el comunicado, el famoso mínimo no imponible. Ahí está. ¿No? Que originalmente en la primera ley que se formó del Fondo de Solidaridad, pagaba este aporte quien ganaba por encima de 4 salarios mínimos. Además era por menos plazo de tiempo, era un aporte que era la mitad porque en el año 2002 se agregó, en cuanto a monto se duplicó, se creó algo llamado el adicional, que no va para becas, nunca fue para becas, claro, va para UDELAR, Y ahí se volvió mucho más oneroso para las personas que aportan. Por eso digo que en la primera ley la intención era buena, hubo algunas voces en contra, che, pero esto no será una manera de estar cobrando la educación. Bueno, pero la finalidad es para becas, para gente que viene del interior, que no está en las mismas condiciones, obviamente, que un estudiante de Montevideo, porque va a tener que venir, transporte, pagar una vivienda, al que no pueda. Entonces parecía algo justo, pero lo fueron convirtiendo, realmente fue una bola de nieve. Claro. Y bueno, es lo que nosotros queremos revertir, o sea, queremos y hemos planteado soluciones. Primero los problemas. Nos piden soluciones. Bueno, nosotros tenemos un planteamiento que es un fondo nacional de becas, que el aparato vuelva al Estado para empezar, ¿tá? Para no gastar esos 2 millones y pico de dólares que se están yendo por ahí. Y para que el propio Estado se haga cargo. O sea, nosotros no planteamos hacer desaparecer el aporte de los profesionales. Si bien creemos filosóficamente que no podría cobrarse, así como primaria no se le cobra a aquel que fue a primaria, impuesto a primaria, no cobrárselo justo al que estudió porque le estás cobrando de pero alguna manera. Pero que además hay todo un discurso sobre eso. De que, ¿cómo? Con lo que le dio la universidad, tendrían que devolverle. Te están fundamentando que hay que cobrarla la enseñanza de esa manera. No además, hay problema, modifiquen la ley, el artículo 71 de la Constitución. Claro. Pongan que la educación terciaria no es más gratuita, está perfecto. Vamos a hacerlo, vamos a blanquear, pero esto además se hizo retroactivo, porque hoy alguien puede elegir ir a una universidad privada o ir a la pública, sabiendo en cada caso a qué se atiene, más o menos, porque esta ley viene a otro gobierno y te lo cambia y no sabes a qué te atenés. Pero si vas a una privada, sabes cuánto te cuesta. Sí. Y hoy alguien eventualmente puede elegir. A nosotros nadie nos dio a elegir. No había opción. Fue retroactivo. Claro, un impuesto regresivo, porque no importa la capacidad contributiva, pagan todos lo mismo. El que gana, profesional que gana 300 mil pesos, como aquel que gana 30. Ahí está. Pagan todos lo mismo. Se hizo retroactivo para gente que se recibió antes de que existiera la ley. Y viola el principio de equidad, tanto vertical como horizontal. Nosotros, por supuesto, decíamos antes de empezar, ¿no? Empezar como desde cero, porque mucha gente no conoce. Primero que hay becas, ¿qué son las becas? Si está bien que haya becas, ¿qué piensan ustedes? Si está bien que haya becas. Está perfecto que haya becas. Y después de eso, ver cómo se debería financiar. Pero ¿por qué son las becas? Nosotros estamos totalmente a favor de las becas. Las becas son un instrumento útil. Son muy bajitas. Son hoy, 2020, 9 mil pesos por mes. Ajá. Un chico que venga del interior, que tenga que pagar un alquiler o una habitación en una pensión... Ya no le alcanza. Ya igual no le alcanza. Que ayuda a lo que la familia tiene que desembolsar. Sí, ayuda. Pero no es que sea tanta la plata, solución de la vida, ¿no? Lo decía el propio además son durante 10 meses. Ah. Las cada becas, año se renueva. Se tiene claro, que se las dan 10 meses exceptuando el primer año, que son 8 meses. Uh-huh. Cosa que el egresado paga 12 meses de fondo de solidaridad. Y son bajitas, solucionan, ayudan, son una ayuda, sí, obvio, son bajitas. Nosotros estamos a favor de las becas, eso sin lugar a dudas. Claro, porque hay familias que de repente no pueden sacar plata para mandar pagarle un chico un a estudiar a Montevideo. El que vive en Montevideo lo tiene un poquito más fácil, digamos, seguro, un poquito, seguro. Depende el nivel económico, ¿no? Porque estudiar es caro, no es absolutamente gratis. Sí. Tienes cantidad de desplazamiento, fotocopias, libros, esto, lo otro. Hay gastos, genera gastos, sin lugar a duda. Ni le cuento si uno estudia, por ejemplo, arquitectura u odontología. Por materiales, carísimo, me imagino. Claro, hay carreras carísimo. Más caras, obviamente. Claro, es claro, ahí hay un filtro. Y eso de que no se le devuelve a la sociedad hasta cierto punto. Hay carreras que le devuelven a la sociedad, odontología, medicina, veterinaria, le devuelven a la sociedad en la época, ya desde estudiantes, porque están atendiendo en hospitales, bueno, medicina luego tiene el internado, trabajan en los hospitales. Es que la devolución no tendría que ser con estos pagos, exacto. Tiene que ser con la participación en resolver los problemas sociales. Bueno, exacto. Esa es la filosofía de la Constitución. ¿Por qué la Constitución establece que el nivel terciario sea gratuito? Porque se supone que el país necesita de estos profesionales, que lo que van a brindar es un servicio. Claro. Pero además se agregó, cuando aparece el IRPF, digamos, si a un profesional le va muy bien, pues va a pagar más por IRPF. Uh-huh. O sea, si va a subir de la franja, va a pagar más. O sea, que hoy en día hasta en eso ya se equiparó el hecho de obtener una mejor remuneración. De cualquier forma, hoy en día la ley no contempla si uno saca un solo peso de su profesión o no. Como es mi caso, como es el caso de tantos, por el hecho de egresado. O sea, ahora sí literalmente me estás cobrando por haber estudiado. Antes podías decir, bueno, te estoy cobrando por tener un muy buen salario gracias a que estudiaste gratis. Hoy en día la ley no es así. Además, en principio, la ley original, la del 94, pagabas sobre los ingresos devengados del ejercicio profesional. Uh-huh. Si tú vivías de otra cosa, no pagabas fondo de solidaridad. Uh-huh. Eso fue un cambio. Se cambió eso y se empezaba a pagar a partir de los 10 años de egresado. En la crisis se cambió eso, se empezó a pagar a los 5 años y pagaba todo el mundo. Ejercieras o no ejercieras tu profesión. Y encima se agrega el adicional. Después, en estos últimos años, se agregó, en vez de pagarlo hasta 25 años, pagarlo 35 años, cuando normalmente la gente con 30 años de ejercicio se jubila, 5 años más. Mm. Eso logramos revertirlo en el 2017. Se volvió a 25 años. Y bueno, en esa lucha estamos. Vamos a hacer una primera pausa. Ustedes se pueden comunicar también, participar con sus consultas o comentarios al WhatsApp de la 36099326381. Ya volvemos. Bueno, estamos con las becas universitarias, la situación actual, las propuestas que hay. Pregunta Nelson, ¿cuántas veces más es el sueldo de un gerente que una beca? ¿O con cuántas becas se pagan los sueldos de los gerentes? Estábamos hablando de la pausa. Y pregunta, ¿quiénes determinan los montos? Bueno, primero, más o menos, los sueldos de los gerentes se lleva como los gerentes del fondo. Los gerentes del Fondo de Solidaridad. Antes, cuando se inició el Fondo de Solidaridad, había una comisión honoraria, está estipulado por ley, que debía encargarse de la propia administración, o sea, de establecer los criterios para otorgar becas y de la administración. Después se crea este aparato burocrático que hay actualmente y se crean los puestos estos de gerencias y gerentes, cuyos sueldos eran astronómicos, ¿no? Imaginemos que si un estudiante recibe 8.000 pesos y el sueldo de un gerente era 350.000 pesos, sí. Es un disparate. Hagan la cuenta de cuántos en sueldos, cuántas becas se iban, más de 1.000 becas se iban en estos sueldos de todo ese aparato, que está dedicado a dos cosas que nosotros creemos que se puede ahorrar en gran medida. No es que va a desaparecer un costo operativo, pero debería poder ahorrarse si se eliminara toda esa, una por un lado, toda la persecución a quienes son las personas que deben aportar. O sea, nosotros creemos que si cualquier persona está aportando a una caja previsional, la que sea, sea BPS, la caja notarial o lo que sea, y cruza datos con DGI y alguien supera, digamos, no sé, la tercera categoría del IRPF, ya paga, ya se lo descuentan. No es necesario perseguir a nadie. Claro. Hoy en día una persona se va del país y a los 2 meses, aunque haga el trámite, va a recibir un mail diciendo que tiene deuda y que lo van a mandar al clearing. Y cuando esa persona vuelva al país va a estar en el clearing. Después va a tener que ir a hacer un trámite para que lo saquen del clearing y hacer toda esa... Es una locura. Esa persecución es lo que también estamos pagando. Hay gente que, obviamente, operarios, gente del fondo, que se dedica a eso. Claro. Eso no tiene realmente ningún sentido. Y tendría que volver al Estado, entonces. Y tendría que volver al Estado. Es lo que proponemos, que vuelva al Estado. Digo, en sus inicios, el Fondo de Solidaridad funcionaba en una habitación en el MEC. Luego fue creciendo. Vale, o sea, no había sueldos extras para pagar ahí. No. En principio, allá por el 95 cuando reglamentó. Tal vez habría asistentes sociales, no lo sé. O que capaz que ya funcionaba con asistentes sociales del MEC. Además. O de bienestar estudiantil. Es como que si se logra hacer una política de Estado, es aunar todos los sistemas de becas que hay. Porque si está Fondo de Solidaridad, Bienestar Estudiantil... Las intendencias, que además tienen sus casas de residentes en Montevideo, que muchos chicos logran alojamiento ahí. Si se pudiera aunar en un criterio único un sistema de becas, nos parece mucho más coherente. Tenemos asistentes sociales en el Fondo de Solidaridad, asistentes sociales muchas y muy buenas en Bienestar Estudiantil, asistentes sociales en carretilla, con perdón, en el Mides. Sí. Bueno, aunemos eso, ahorramos un montón. Utilizar el aparato antes del 94, hablo bastante para atrás, era bienestar estudiantil. Exactamente, claro. yo tuve muchos compañeros, yo soy veterinario, seguro. Por bienestar estudiantil. Claro, claro. Montón. Bienestar estudiantil. Sí, sigue dando becas hoy en día. Y sigue. El año pasado dio 5.000 becas más o menos. Están los el transporte, cantidad de cosas. Y una cosa que fue muy fuerte para todos nosotros en el 2017, cuando la rendición de cuentas que presentamos cambios que se lograron, estudiando la interna del Fondo de Solidaridad, resulta que había un excedente todos los años. Uh-huh. Un excedente importante de dinero. No entendemos por qué, porque sí, si hay excedente da más becas. Claro. Pero ese excedente en diciembre se lo repartían proporcionalmente entre los funcionarios. Dinero nuestro. ¿Cuántos funcionarios hay? ¿Tienen una idea? 40, de los cuales 5 son gerentes. En 40, 5 son gerentes. Y un director general. Gerente general. Dinero que aportan los profesionales, con o sin sacrificio, pero lo aportan para las becas. Que hubiera excedente y que se lo repartieran como premio de fin de año, ¿no? Entonces, en la ley que entró en vigor el 1 de enero del 2018, se puso que ese excedente debe pasar íntegro al ejercicio siguiente. Claro. Más becas, mijito. Más becas. Claro. ¿Quién es el organismo que controla el fondo? Digamos? Nadie. Ninguno. Puntualmente ninguno, porque escapa incluso a la Auditoría General de Nación, porque funciona, es un ente privado de derecho público, para, o sea, para estatal. Entonces, por eso en un momento se fijaban los sueldos, hasta que no hicieron una ley que lo topeara, se fijaban esos sueldos a sí mismos de 300 y pico de mil pesos. Qué increíble, que no tiene un organismo. Yo pensé que dependía de la universidad, el Ministerio de Economía. Siempre en plan... Y si ustedes tienen que negociar, y ustedes hacen propuestas, ¿verdad? ¿Con quién las hablan? Bueno, y ahora con el gobierno entrante. ¿Pero qué está? ¿Educación y Cultura? Sí, sí, nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Educación y Cultura el 7 de febrero. Por ahí. Cuando empezó todo esto del cambio de gobierno, que vimos que llamaban a gremios, sindicatos, asociaciones, a la población en general, que tuviera alguna inquietud. Sí. Pues nosotros dijimos, vamos a pedir con quien nos corresponde, con el ministro de Educación y Cultura. Y pedimos una entrevista con él y nos contestó en 2 o 3 días, ya nos estaban dando la cita, y ahí estuvimos, ahí en Boulevard Artigas. Y justamente le planteamos todas estas inquietudes, ¿no? Y con Ana Rivero, que es la subsecretaria. Él ratificó que no va a haber reducción, ese tipo de cosas que se estuvieron especulando. Ellos te escuchan. Escuchan tu planteamiento, escuchan tus ideas. No abren opinión, no están en el cargo. Ya eso, más adelante volveremos a reunirnos. Nos pidió algún tipo de información que se la estamos debiendo. Tenemos que llevársela, pero en estos días, imaginarán andaban a 1.000, porque había que ir ahí, estaban a 1.000. Era impresionante la cantidad de gente. Ya con más tiempo, porque además nosotros ahora, ya de aquí a poco, se nos viene la rendición de cuentas. Donde vamos a pelear algunos puntos de los que dice ahí, como subir el mínimo imponible, eliminación total o parcial del adicional y mil cositas. Para ir, digo, son parchecitos, porque esto de hacer una política de Estado es un trabajo muy grande. Y que además trasciende la gestión. Va a llevar mucho tiempo. Sí, trasciende la gestión. Obviamente. Y trasciende la gestión, obvio. Sí, se necesita una estabilidad para tratar el tema. Absolutamente, exacto. Vos tuviste una carrera, pero entrás con determinadas reglas. Hay países que dan becas por excelencia en el deporte, por ejemplo. Sí. O destacar en la música o en... Es cierto. Algo de estos medios superdotaditos. Sí. Digo, las universidades privadas dan becas, que van desde el 30% hasta el 100% de la beca. Y empecemos por el tema... Uruguay no está en condiciones de hacerlo, pero las becas no tendrían por qué devolverse. Claro, y que por eso son becas. Por eso son becas. Con el Fondo de Solidaridad, el que hoy recibe beca, después termina en la misma situación que todos los demás, devolviéndola, hizo una carrera de 3 años, de 4, está 25 años pagando. La y si recibió la beca, asumimos que está en una situación familiar que no es muy favorable. Exacto. Imaginemos que en el futuro... llega ahí por poquito a tener que pagarlo y queda preso este sistema hoy en día por 25 años, así haya pedido beca un solo año. Es lo que más se pide, primer y segundo año. son los años que más se piden becas. Claro. Después ya baja muchísimo, sí. Eso lo ha dicho el rector Arim. Baja la eficiencia además del propio baja sistema. Baja muchísimo porque o entra en el mercado laboral, entonces ya no califica porque tiene un claro. ingreso extra para la beca claro. o no la solicita directamente. Ahora, hay cosas muy obvias, lo del adicional. El adicional es tremendo. Fue por la crisis del 2002. Exacto. No, y nunca más se lo sacaron. Y nunca lo sacaron. Es un reconocimiento que seguimos en crisis. Seguro, habría que decirles exacto. eso. Y cosas más también sangrantes como eso, que es una cosa provisoria para toda la vida, ¿no? Como el adicional. Por ejemplo, psicología. Psicología toda la vida fue 4 años. Carreras de menos de 4 años o menos, no pagan adicional. El adicional es para las de 5 años o más. Luego, hace un par de años, se subió psicología por 2 o 3 años a 5 años. Mm. Todos compulsivamente pasaron a pagar adicional y en forma retroactiva. ¿Todos los psicólogos? Sí. Eso duró, no se me acuerdo exactamente si 2 o 3 o 4 años. Luego la volvieron otra vez a que fuera carrera de 4 años. Claro. Pero siguen pagando el adicional. Uh-huh. ¿Y por qué? Si la carrera es de 4 años, claro. No les corresponde. Claro. Un médico que es de Paysandú dice que en el 73 era becario. Y en diciembre del mismo año la dictadura eliminó las becas y esto determinó que cientos de estudiantes del interior, mayoritariamente, debieron volver a sus pueblos. Y agrega que los egresados de las universidades privadas no pagan el fondo no, claro. y las universidades privadas no pagan impuestos. Es curioso. O sea que sí. está... Sí. No pagan el fondo porque se pagaron la carrera. Es la prueba de que estamos pagando la carrera. Se está ¿no? pagando la carrera Exacto. el que recibe y la beca. Y además, ese tema genera una brecha mayor entre quienes pueden pagar una privada y quienes no. Porque el que está en situación de poder pagar una privada, se paga su carrera privada y se evita todos estos problemas. Uh-huh. Aun cuando la privada les va a salir un poco más caro que esta, obviamente. Pero se evita la incertidumbre de no saber, según el gobierno que asuma, cuánto le va a costar esa carrera. Sí, que es lo que nos pasa a nosotros. Porque además la base de cotización del Fondo de Solidaridad es en BPC. Se cambió, Astori lo cambió de salario mínimo a BPC. Hoy o mañana se dispara la economía, se dispara la inflación, se dispara la BPC. BPC que es base de prestación, base ¿no? de prestaciones, sí. Sí, eso fue en el 2004. Sí. 2004, en realidad. Entonces, claro. Es una incertidumbre. Claro. Sí. Hoy dicen, bueno, pero ¿cuánto están pagando en total? Y no sé, yo te puedo decir hoy lo que cuesta. De repente, el año que viene o en 5 años vuelve claro. el otro gobierno. Vuelven a tener mayoría parlamentaria y me lo suben a 35 años otra vez. Claro. No hay ninguna, eso es lo otro que tienen. No tiene una seguridad jurídica desde el punto de vista tributario. Sí. Una nueva pausa, venimos con un último bloque con las autoridades de la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública. Bueno, el tema hoy es las becas en la educación terciaria. Hay un oyente que nos manda un mensaje. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. Acá Juan Manuel de Paso Molino, disfrutando su último día de licencia. Y con apagón acá en el Paso Molino, pero escuchándolos vía internet, quemando los últimos datos móviles del mes de febrero. Un fuerte abrazo a todos y los sigo escuchando por la web. Bueno, muy bien, Juan Manuel, que responde al llamado que decíamos, háganse oír. Alberto manda un mensaje, dice: aporte anual de 2.260 pesos, media BPC, se abona en 11 cuotas de 187 pesos, la última es 203. Aporte anual de 4.519, que es una BPC, se abona en 11 cuotas de 374, la última es 405. Bueno, va dando varios. Dice: si quieren preocuparse, saquen la cuenta de cuánto paga de IVA por año un trabajador que gane 20.000 pesos, y manda saludos, Alberto. Exacto, y un profesional. Antes de seguir, Adriana, tengo otro. Miguel del Centro tuvo que hacer un convenio porque le retenían el 50% del sueldo por una profesión que no ejerce, que es psicólogo, por el Fondo de Solidaridad. Una de las situaciones que... Profesión que no ejerce, eso le pasa a muchos, ¿no? Muchos. A este señor, digo, los profesionales que ganan 26.000 pesos líquidos, sí. líquidos, tienen que pagar Fondo de Solidaridad y también pagan IVA, también pagan IVA. Exactamente. Digo, sí, es una sí, extra sí, que va solo para los egresados terciarios. Exactamente. ¿Cuál es el mínimo entonces? En 26.000 pesos líquidos. Ajá. A partir porque, de ahí aportan. Claro, porque sí, para el cálculo, o sea, en realidad es 30 y algo mil, pero en el cálculo es, te suman todos tus ingresos, aguinaldo, salario ocasional, todo, se divide entre 12. Y bueno, entonces eso en líquido en la mano son al que gana 26 y pico mil pesos, ya lo está pagando. Pero además vos decías que se comete una ilegalidad con la retención a veces de, sí, del conjunto del ingreso. Y nadie se hace cargo de eso, o sea, si bien no debería ocurrir, ocurre. Pero ¿se hacen juicios, se hace algún tipo es que de... nadie va a ir a hacer un juicio porque lo único que la persona quiere, un trabajador, es que le liberen el sueldo. Uh-huh. Entonces yo tengo el caso de alguien que vive en Florida, es una doctora que trabaja en el hospital de Florida, el día que va a cobrar el sueldo dice, no te lo podemos pagar, porque no, acá nos saltó que hay que comunicaron o del Fondo de Solidaridad o de la caja profesional, porque a veces es uno u otro, pero la caja emite la retención. Y esa persona tiene que venir a Montevideo, porque las oficinas están acá, tiene que venir personalmente a ver por qué le retuvieron. Y de repente, como en este caso, habían 100 pesos, estoy hablando de 100 pesos de diferencia, porque una vez en un aumento que hubo del aporte, no pagó ese aumento, lo pagó en una red de estas de cobranza, y quedaron esos 100 pesos de algo hace 3 años. Saltó ahora, le retuvieron el sueldo, durante 2 meses y medio no cobró, y tuvo que venir 3 días, o sea, perdió 3 días de trabajo por tener que venir a Montevideo a regularizar, a ver de dónde había salido eso. ¿Alguien se hace responsable de eso o no? ¿Va a ser un juicio? No, no va a ser un juicio. Lo único que quiere es que le liberen el sueldo y seguir laburando. Y el que está mirando para estudiar o no estudiar y ve toda esta situación, no estimula mucho estudiar. Lo que pasa es que no miran tampoco. Claro, hay mucha desinformación, que es lo que hablábamos un poco fuera de micrófono. Hay mucha desinformación, e incluso de los propios estudiantes, de los propios gremios. Yo hablé con el mío, que es veterinaria, me reuní con la gente de la FEU, y los muchachos de la FEU no tenían idea de lo que les esperaba cuando se recibieran. No sabían que esto funcionaba de esta manera. Porque además nosotros tenemos como país todo un discurso de orgullo de la educación gratuita, ¿no? Que la universidad, y nos horrorizamos cuando escuchamos, yo que sé, en Chile están peleando para que sea gratis, para que no les cobren. Ahora, en los hechos está cuestionada esa gratuidad, está muy cuestionada. Esto es una matrícula diferida. Matrícula diferida, exacto. Lo dijo en un discurso, y está en YouTube, el economista Mario Vergara. Dijo, esta es la peor forma de impuesto que pueden haber puesto. Lo dijo él, está grabado. Bueno. Si lo buscan en YouTube, dice, el título es Mario Vergara dice la verdad sobre el Fondo de Solidaridad. Búsquenlo. Y ahí dice clarito, esta es la peor forma de impuesto porque es una matrícula diferida. Lo dice clarito. Claro. ¿Y por qué no se llega a encontrar? Porque bueno, Vergara estuvo cerca o adentro, ¿no? De la parte de economía. ¿Por qué no se llega a encontrar una solución a esto? ¿Por qué es tan difícil? No sé, porque en definitiva, fíjate, 8.000 becas, 8.400, 8.600 becas que se dan al año, a 9.000 pesos algunas, durante 10 meses, las de primera vez creo que son 8 meses de 7.000 y algo. Digo, la erogación no es tan grande para un estado, digamos, ¿no? Si hacemos números. Pero el salir de pensando unos pocos que te bolsillos, ahorras todo el sistema, el soporte burocrático este infame de 2.5 millones de dólares al año, no tiene sentido. Sí. Y aparte hay cosas, por ejemplo, una persona pide becas, que hemos pedido en el 2017, pedimos la información al Fondo de Solidaridad, pedimos la información a la UDELAR, a UTU. No saben cuántos UDELAR y UTU no saben cuántos becados hay en sus filas. Cosa llamativa. Y ninguno de los tres nos puede contestar cuántos becarios abandonan los estudios. No lo saben. ¿Cómo no lo saben? Porque esa es plata. Imposible que no lo sepan. Esa es plata que se pierde completamente. Sí. Si la persona no termina la carrera, no solo no va a volcar esos conocimientos en mejorar su situación personal y volcar sus conocimientos al país, digamos, sino que esa persona ni siquiera tampoco va a aportar nada. O sea, esa persona recibe plata en forma gratis, digamos. No tiene ninguna contraprestación. Si abandona la carrera, sea por el motivo que sea, a nadie se le pregunta si consiguió trabajo. Hay carreras donde, por ejemplo, en ingeniería, que la demanda laboral es tan grande que muchos estudiantes no terminan la carrera y pasan al mercado laboral más rápido. esa gente en estos casos no aporta nada al sistema. Es una de las también inequidades, y que hay mucha plata. Cuando preguntamos cuánta gente hay, nunca lo contestaron. Probablemente no tengan el dato directamente. Ellos hablan de cuántos egresan, pero no de cuántos no egresan. Claro. Lo cierto también, como pasa con otras órbitas, convengamos, de la sociedad, es que uno no ve una reacción activa de los afectados en una medida que genere una presión. Lo mismo pasa con el IRPF. A veces, o sea, está como normalizado, como la gente resigna, insulta cuando ve los recibos de cobro, lo comenta con sus compañeros de trabajo. Hago una observación objetiva, no es que uno puede tener su opinión de cómo se responde. Lo mismo con esto, ¿no? Hay una asociación, lo vemos, se pronuncian, pero no hay una reacción de los afectados. Te lo voy a explicar. Nosotros integramos, digamos, como colectivo de egresados, es amplísimo. Obviamente, la gente que gana, no sé, voy a decir una cifra, por encima de 200.000 pesos, que le descuentan esto y ni se entera, ¿tá? Su contador le saca esto, o la caja profesional, o el que sea, ni se enteran, no le afectan, probablemente nunca va a participar de nuestra discusión, porque no le afecta. El problema es esa franja inferior, que son miles, claro. O sea, solo en el grupo de Facebook que se creó hace 4 años son unos 16.000 que están preocupados por este tema, porque obviamente les afecta. No solo porque estén en el clearing, o sea, hay gente que tiene deuda, hay gente que no, sino porque realmente es una injusticia. Uh-huh. Es una injusticia. Yo tengo compañeros. Tomar conciencia de la situación. Pero es un colectivo tan heterogéneo que es muy difícil tener una postura común y una movilización común entre todos. Sí. Si no, obviamente, si fuera una especie de gremio, sí, vos decís, bueno, hacemos fuerza, paramos el país, hacemos paro como los de la educación, el 12 de marzo paramos todo. Claro. No existe eso, ni siquiera lo plantearíamos. Claro. Porque ni es lo que queremos. Lo único que queremos es que se modifique esta ley, que se haga lo de las becas, que se vuelva más eficiente, que se termine con esta persecución ridícula y que se use el aparato del Estado con los funcionarios, con el Ministerio, con el Mides, con el MEC, para abarcar a toda esa gente que sí necesita becas. El Fondo de Solidaridad no tiene sede en todo el interior, creo que tiene 4 sedes, claro. Pero el MEC sí tiene, el MIDE sí tiene. Entonces aprovechen nos obliguen a nosotros a pagar esa administración y hagamos algo más eficiente. Y además, teniendo los límites obvios y claros de alguien muy vocacional, tratar a los muchachos de ahora, orientarlos un poquito en las becas hacia qué rama. Sí. Hay cosas que el país está saturado, que no tienen trabajo, que están trabajando de otra cosa. Y hay cosas que se necesitan. Entonces, dentro de lo que te guste estudiar, obvio, nadie va a obligar a nadie a estudiar informática, si lo que le gusta a la veterinaria, obviamente. Pero tratar de orientar, de abrir el panorama. Hay cosas necesarias en el mundo actual, sobre todo toda esta historia de la robótica, que al país le hace falta para el desarrollo futuro, porque eso es invertir para el futuro. ¿Para qué queremos generar y becar a gente que está saturado el mercado, que sabemos que sale al mercado laboral y no va a conseguir trabajo? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a haber reuniones? ¿Usted cómo sigue esto? Bueno, nosotros ya, como dijimos, estuvimos reunidos con el ahora futuro ministro de Educación. Quedamos en presentarle un escrito con toda la problemática, que más o menos lo tenemos armado. Lo que pasa que no quisimos presentarlo ahora todavía porque están con la LUC. Entonces, lo que sí ahora es, nosotros vamos a empezar a gestionar reuniones con los legisladores. ¿Para qué? Para que cuando se vote el presupuesto, haya, aunque sea momentáneamente, un alivio a la gente que gana menos, o sea, que se suba el mínimo imponible. Claro. Si se puede sacar, y lo vamos a intentar gestionar, años del final del aporte, o sea, hoy está en 25 años, por lo menos bajarlo aunque sea 5 años, y mientras tanto nosotros estamos a eliminar el adicional, eso fundamental, y además tenemos el compromiso de los que hoy van a ser gobierno, de que era lógico sacarlo. Bueno, Gandini lo propuso. ¿Trabajo a nivel parlamento, entonces? Gandini lo propuso. También tengo la palabra del doctor Julio María Sanguinetti, que también dijo, es hora de eliminar el adicional. Está bien. de a poco, o sea, porque el cómo se elimina, si es de golpe o no, si esto afecta a la UDELAR o no, bueno, dijimos, si es de a poco, bueno, eso lo van a tener que resolver los que reciben un sueldo para esto, que son es el gobierno. Pero nosotros lo vamos a proponer y nosotros estamos como UDETEP dispuestos a trabajar con el gobierno para formar, para generar este Fondo Nacional de Becas y ver dónde se puede mejorar la eficiencia del sistema. Si está escuchando algún egresado que quiere estar en contacto con ustedes, ¿cómo hace? www.audetep, terminado en p.org.uy. org.uy. Exacto. Perfecto. Bueno, les pedimos que nos mantengan informados. Cualquier novedad que haya sobre el asunto, incluso cuando empiecen ya la ronda en el Parlamento. Sí, suponemos que ahora, después de Semana de Turismo, abril o principios de mayo, porque la rutina ahí en el Parlamento. El presupuesto entra en junio, julio. Sí. Así que para esa fecha. Sí. Bueno, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Por invitarnos. Quedamos a las órdenes.